¿qué tal estáis? Buenas noches, bienvenidos un lunes más. Aquí estamos en La Voz del Árbol y, como siempre, con un invitado muy especial. Muchísimas ganas de hablar porque le bajé el micro, que bueno, no lo tenía ni encendido y ya estaba saludando al personal. Tengo la suerte hoy de contar aquí con... Me costó sacarlo del pueblo porque sale muy poco del pueblo. Tendría que salir mucho más porque se le echa de menos músicos de jazz y contrabajistas más. Es un contrabajista el que tenemos esta noche aquí y es Alejandro Sampelayo. Muy buenas. Hola, dale. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por venir. Nada. Desde La Viana, desde Llaviana, viniste hasta aquí. En esta noche invernal. Ya, sí, la verdad llovía, pero bueno. ¿Cómo te gusta que te llamen? Sampe. Yo te llamo Sampe, pero la gente te llama Jandro, ¿cómo? Bueno, aquí la verdad en Asturias casi todo el mundo me llamó Sampe, pero yo nunca me puse ni ese mote ni nada, sino que me lo puso la gente y tal, pero bueno, yo cuando marché para afuera y eso, siempre Alejandro. Alejandro. Pero bueno, como la gente me llama Sampe, pues a mí tampoco me... El apellido marca. Juntaron San con P y venga. Pues lo dicho, gracias por venir y ojalá salieras más de ahí, de La Viana. Estás ahí en La Viana, estás muy a gusto, en el pueblo. La verdad, estoy muy a gusto, sí. Echo de menos lo que llegué a tocar con los compañeros, porque bueno, allí pues no hay ambiente. De vez en cuando hago algún concierto allí que llevo pues, a los compañeros y eso. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad, estoy muy a gusto. Tienes ahora una huertina allí, o por lo menos la última vez que sí, tengo allí, una huerta y no sé, y empecé a pensar en otras cosas aparte de la música. Sí, siempre fue lo más importante para mí, pero veo que hay otras cosas también importantes en la vida aparte de la música. Aunque luego la música veo que cuando vuelves otra vez ahí hay una cosa que te engancha mucho, porque quedes ahí y dices tú, cago en 10, cuando pasabes tantas horas y tal, y dices tú, hostia, y otro mundo que mola mucho, aparte. ¿Cuántas horas, ¿Cuántas horas? Joder, estudiando y tocando, La verdad, sí, sí. ¿Cuánto desperdicio de vida? Bueno, es que Paco de Lucía en una entrevista, lo digo por eso, porque decía eso, que bueno, que jo, tantas horas tocando que se había perdido como cosas importantes quizás en la vida, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, tocar como Paco Lucía o tocar esos niveles, claro, merece la pena tanta dedicación, ¿no? Claro, no era una broma, sin más, ¿no? Pero ya, bueno, pero si bueno, es verdad que... Sí, pero... Y es verdad, sí. Que sí, pasamos sí. Muchas horas. Claro. Y hay más cosas, como dices tú, ¿no? No solo de música vive el hombre. Ya, verdad, verdad. Pues nada, que se te echa de menos, porque contrabajistas además hay tan pocos. Elegiste un instrumento. Cuéntanos tú, ¿dónde naciste? A ver. Pues nada, yo nací en La Viana, en el pueblo, y si... ¿Qué quieres? ¿Que te cuente sobre cómo empecé yo en la música? Sí, sí, pero naciste allí en La Viana también. Sí, ¿en un pueblo de allí o en sí, en la propia La Viana, sí, en un pueblo de La Viana, sí. Sí, sí, sí. Y nací allí, nada, yo de pequeño voy a contarlo así brevemente para no... Sí. Así, bueno, hombre, tenemos tiempo aquí, hacemos bueno, lo que queramos, ¿verdad? Verdad que me decís que había tiempo, pero bueno, tampoco eso, como vamos a hablar de música y eso. Sí, sí, de música sobre pues, todo. Pues eso, nada, yo de pequeñín pues gustaba mucho la trompeta y estaba todo el día tocando la trompeta. Empecé la banda del pueblo, la banda de allí, de la banda municipal, y también la banda de cornetas y tambores del descenso folclórico del Nalón, de aquella cuando tenía la banda de cornetas y tambores, que primero toqué la corneta sin pistones y la evolución pues luego llevó a la trompeta. Y nada, yo quería estar todo el día tocando la trompeta. A mí era una cosa que me gustaba mucho. ¿Cuántos años tenías? Pues yo tenía 11 años, tenía por ahí. Eras un ojín. Sí, y lo que pasa es que, claro, empecé a estudiar mal en el cole. No estudiaba porque yo quería tocar la trompeta, pero claro, había que estudiar en el cole. Y nada, y seguimos así creciendo. Y llegó un año que me dijeron, bueno, si estudias bien y eso, comprámoste una trompeta cuando vayamos a Andorra, cuando de aquella eran las cosas... Más baratas. Estaban un cacho más baratas, sobre todo los instrumentos. Y vale, y tal, pero nada... Yo quería tocar la trompeta y al final, pues no saqué buenas notas y no me compraron la trompeta. Y ahí fue como un gran abismo, que hay un abismo de como en la música. Y nada, y ahí en el mundo del viento como que desaparecí una temporada, como que no, ya, como que desaparecí, con no tenía trompeta, y luego en la banda del pueblo pues no seguí avanzando. y empecé con la cuerda, pero yo era zurdo. La cuestión ya que yo ¿empezaste era... ¿Empezaste con qué instrumento? Con la guitarra. Con la guitarra. Sí, empecé con la guitarra, porque mi vecino Ulises tocaba la guitarra. Ulises. Claro, vivía justo encima, la cama de él estaba justo encima de la mía. Éramos vecinos segundo y tercero, izquierda. Y nada, y la cuestión fue que... Pues empezaron otros tiempos, 15, 16 años, grupos de Nirvana, toda esa onda de rock. Onda rockera. Sí, sí, onda rockera, luego Pink Floyd, bueno, mogollón de grupos así que me influenciaron. Y, tú tocando la guitarra, sí, diciendo, yo cambiamos y les cuerdes, Ulises tenía dos guitarras, una del patio y otra de él, y cambiamos y les cuerdes, ya sabes, pones y les cuerdes al revés. Y nada, y venga, y a tocar temas y a sacar de orella, pero de orella total. Y nada, y luego lo típico, que empiezas a pensar, meca, hay que hacer un grupo, meca, un bajo, tal. Conoces lo que es el instrumento del bajo, tal, no sé qué. Y claro, ya uno tenía que tocar el bajo y te tocó a ti. Claro, y tocó a mí y también quise yo, porque yo acuérdame que tocaba mucho las cuerdas de arriba. Porque claro, yo Ulises sabía tocar acordes y eso, yo fui aprendiendo, ahora tengo así una noción pequeñina de acordes con la guitarra y saber tocar cosas. Bueno, un poco más, porque ahora ya influenciando con el contrabajo y lo que acabé estudiando y... Y cogiste el bajo. Y cogí el bajo y llegó el día, es que la vida y es la hostia, porque llegó el día de ir a comprar un bajo y claro, había que comprar un bajo para zurdos. Y claro, fuimos a la tienda de Prosec, de aquella en Oviedo. Y el día de mi cumpleaños, y fuimos a comprar el bajo con mi madre y con mi padre, y resultó que en aquel momento pues no tenía ningún bajo para zurdos. Claro. No hay un instrumento muy habitual. Y ¿sí? Decíame, nah, pero hay un Ibanez negro en Madrid, que a lo mejor te lo puede mandar. Llamó y resultó que nada, que no podía ser para esas fechas para tenerlo, que no. Y preguntóme el señor que estaba allí, díjome él, ¿pero tú cuánto tiempo llevas tocando el bajo? Dije yo, nada, yo voy a empezar ahora. Y dice él, ¿y por qué no pruebes para derecho? Mira lo que son las cosas, ¿eh? El gran cambio que puede llegar a hacer eso en una persona. Y nada, y de esto que probé, claro, probé al revés. Y bueno, no tenía sensibilidad, era claro. Como que no tenía nada de agilidad en los dedos ni nada, y era muy raro, pero como tenía tantas ganas de llevarlo para casa, pues dije yo, guau, llévelo para casa. Y nada, y acuerdo que paséme toda aquella noche, no tenía ampli, porque no tenía ampli, compremos solo el bajo, y tuve todo aquello, acuerdo, me moviendo así los dedos poco a poco. Qué bueno. Y nada, y luego eso, seguimos, y luego nada, luego pues seguí con el bajo. Dime cuenta de que quería estudiar música, fue como ya y es más adolescente, más chaval y quieres estudiar música. De aquella acuérdome que no había el taller de músicos de Barcelona, porque va, empieces a enterarte de dónde puedes sacar alguna titulación de bajo o alguna cosa así. Y nada, y con el grupo pues hicimos un grupo que se llamaba Samba con V, y bueno, toquemos por allí, por la cuenca. Acuérdome que una vez así quedamos finalistas con los Mancos, ¿no? A la gente gustaba y porque era una música así. ¿Pero que hacíais temas vuestros? Sí, eran temas que a la letra ponía la Ulises y tal, pero bueno, luego a la hora de interactuar tocando y eso, pues el tema que dejábamos lo entre todos, ¿no? Entre todos. Y era una música que bueno, al público gustaba y porque sonaba como nuevo, y quiero hablar un poco de la música nueva que decía Sommer y eso. Y seguí, y claro, luego, ¿qué pasa? Tal, bajo, meca, contrabajo, claro. ¿Quieres estudiar contrabajo? Meca, contrabajo clásico. Y ¿pero claro, por qué? Porque tocabas el bajo y dijiste, claro, quiero seguir, quiero claro, estudiar algo yo con quiero esto. Porque claro, mi padre quería que estudiase electricidad. Pero yo probé un año y a mí aquello no me gustaba. No me gustaba, la verdad. Y nada, y apuntaronme al conservatorio y nada, y tuve suerte de dar con un buen profesor, con Oscar Allen, que me educó muy bien, la verdad, en el instrumento. Y nada, hice el grado medio en Sama, y ya cuando estaba en cuarto del grado medio por ahí, meca, quería... No sé, a mí ya había hecho cursos aquí en Gijón con los profes, con Joaquín Chacón y todos los profes que venían, que la verdad para mí, no sé, era gente que apreciaba mucho, porque era gente muy, no sé, muy, no sé cómo decir, como muy, no sé, enseñaba muy bien, muy abierta y estaba muy a gusto con esa gente. Julio Blasco, que fue el que dijo la primera palabra, que dijo musigene, y maca, musigene, ¿qué será eso de musigene? Y claro, empiezas a ver... Y me acabo, a ver si tengo suerte de entrar allí y tal, no sé qué. Y nada, y acabé el grado medio. Óscar estuvo preparándome más que para el repertorio clásico, pues más con vena de aprender más técnica y eso, como preparándome para cuando llegase allí, para estar fuerte en lo que lleve técnica en el instrumento y eso. ¿Cuánto tiempo estuviste con el contrabajo? Pues con antes el contrabajo. Antes de llegar a Musikerne, pues el grado, hice el. Los 6 años del grado medio. Los seis grados del grado medio y luego 2 años también del grado elemental, que lo hice los 4 años, hice los en 2 años. Y nada, y luego pues fui preparando la prueba, que preparé la con Joshua Kuhl, que él también me influenció mucho, también me dio muy buenos consejos. Y nada, y preparé la prueba y para allí, y nada, y tuve la suerte de entrar. Y nada, y luego aquello fue un mundo muy grande, porque aquí yo vi allí que la gente que era como muy intelectual, era muy lista, no sé. Yo siempre, por eso, todos los compañeros, sí, de verdad, todos los compañeros que tuve alrededor mío, veía como gente que, yo por eso digo lo del pueblo y la ciudad. Y una cosa que dices tú, y es como que en el pueblo, sales del pueblo y es como que hay mucha más cultura, porque no queda otra. Bueno, pero hay mucha tontería también, ¿eh? Igual hay mucha gente que... Es que por eso rehuyo y vuelvo al pueblo, es que luego, después de los años, aprendes todo lo que hay y... Yo lo que siempre tuve presente y es ser una esponja, aprender hasta de cualquiera, aprender cualquier cosa y eso, lo que sea, hablando ya, no poniéndose así, cualquier cosa, pero luego ver la tu autenticidad como persona y decir, bueno, tú realmente, ¿qué es lo que, por qué es lo que quieres tirar eso? En Musikerne estuviste 4 o 5 años, ¿no? Sí, tuve 5 años, sí. Y luego decidiste volver para acá otra vez, ¿no? Y luego, bueno, tenía la mente, marchaba para Brasil. Había sacado el 13. Claro, ya hablamos, y queríamos marchar. Claro, marchábamos juntos, Carlos, es verdad. Pero bueno, las cosas. Era el 13 de octubre del año pasado cuando tenía el billete. Y nada, y tenía, pues, tenía suerte que por Manuel Paz, el director de la Orquesta de Cámara de Siero, pues conocimos a una persona, Marluce Morales, que estaba allí en Brasil, de cuando estuvimos allí y eso, y bueno, y allí supuestamente hay trabajo, por lo menos en mi compañero Pumu, Guillermo Macho. Supuestamente. Sí. Es verdad, ¿cómo está tu compañero? ¿Está por allí? Sí, sacó una plaza en una orquesta de allí. Y ¿Sí? Está encantado de la vida. Estaba en Nueva York el otro día y está encantado, sacó una plaza y está tocando por, vamos a decir, entre comillas, por todo el mundo con esa orquesta. Sí, muy bien. ¿Orquesta clásica? Sí, debe ser clásica, él tiene trompeta. Sí. Y pues bueno, y entonces cambiaste Brasil por la Laviana. Sí, por otras cosas que me parecen importantes aparte de la música. Me imagino que habrá otras cosas. Volvemos a eso, sí. Bueno, vamos a poner música porque llevamos ya 15 minutos hablando. Vamos a poner decidiste que lo primero que quieres escuchar es Guillermo Klein. Sí, Guillermo Klein. Que sí. Fue profe tuyo en Musikerne, ¿puede ser? Sí, profe, ¿no? Sí, en segundo. Fue profe mío de análisis y va. Fue una persona que... Tremendo musicazo, ¿no? Sí, la verdad, y como persona también, la verdad, sí. No sé. No tengo palabras para hablar de Guillermo porque, bueno, tampoco lo conocí mucho. Pero no sé, cayóme muy bien ya desde el principio. Fue una persona que... No sé, muy auténtica en ese sentido. ¿Qué vamos a escuchar, Sampi? Pues vamos a escuchar un tema que se llama Richard, que es el último del disco. Y hoy venía a poner temas que escucho mucho, que sigo escuchando, los típicos temas que escuches y nunca canses de ellos, no llega un día que canses de ellos. Y en concierto en directo, porque gustame mucho sobre todo la música en directo, más que los discos, también me gustan los discos, pero más... Hombre, el jazz es música de directo, ¿no? Claro, el momento, de música espontánea. Eso es. Y fue grabado en el 2003 y bueno, y llegó la Big Band de él, bueno, mini Big Band, vamos a decir. Y bueno, si quieres digo de los miembros que hay. Bueno, como quieras, sí. Bueno, si sí, quieres, pues está Chris Chick al saxo soprano, Bill McHenry también, Gorka Benítez, Sandro Tomasi, Taylor Hawkins, Juan Cruz Urquiza, Ben Monder, sí, la guitarra. Claro. Bueno. Y Fernando Huergo también. Richard Hunt, Jeff Ballard a la batería y Carmen Canela a la voz. Guay. Y este fue un tema que ya desde que me pasaron el disco escuché. ¿Qué tema es? Richard se llama. Y el último tema del disco que sale. Son todos temas de él, ¿no? En el disco. Sí, creo que sí. Pues sí. Ahí va Guillermo Klein. Thank you. Aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, hoy muy bien acompañados por Alejandro Sampelayo, Sampe, para los amigos. Y acabamos de escuchar pues una delicia a Guillermo Klein, grandísimo compositor, arreglista y pianista argentino. Cómo nos gusta Argentina, ¿no? Y Latinoamérica. Y... Sí, yo Argentina no la conozco, pero Sudamérica. Pero sí, la música de allí y sus gentes incluso. Sí, la verdad. Viajaste bastante por... Mira, ha salido el tema por allí, ¿no? Con la orquesta del Nalón. Sí, la verdad. Desde el 2002 en adelante, todos los años fui a un país diferente. Tuve esa gran suerte en mi vida también, la verdad. Tengo que sentirme afortunado en eso, de que tenemos que... Bueno, creo yo que todo lo que viajemos en esta vida que tenemos y estamos aquí, que para conocer el planeta donde nacimos... Sí, conocer el planeta, conocer gentes y costumbres y diferentes... Eso es, ¿no? Las influencias que te de cada país. ¿Dónde tuviste? Pues, a ver, en el 2002 fuimos a Nueva York, luego de Nueva York estuvimos en Bolivia, luego en Brasil también estuvimos, en Honduras, en Guatemala, Marruecos dos veces... Este año fueron a Grecia. Mira, yo este año y el primer año que me pierdo el viaje. Este año no fui. ¿Este año no fuiste? No, quedé aquí. No fui. Y la primera vez que me pierdo el viaje de la orquesta. Uh-huh. Y sí. Y... ¿Cómo mola la orquesta del Nalón, no? Sí, mola. Y una experiencia muy guapa, la verdad. Sí. Y una experiencia muy buena. Está muy bien, sí. Sí. Aparte del jazz, ¿no? Que es la música que estudiaste ahora, última hora, hay muchas músicas que te gustan, ¿no? Porque ahora estamos hablando de una orquesta clásica y de la música clásica, ¿no? Que me imagino. Sí, a mí la verdad la música gusta muy diferentes. Iba a traer hasta temas de mi hermano, de rap, de un grupo que tenía y tal, porque no sé. ¿Tu hermano tiene un grupo? Sí, bueno, tenía un grupo que se llamaba Testimonio de la Víctima. Iba a poner un tema, pero luego no lo había apropiado en combinación con los otros temas. Era un poco, pero bueno. Sí, la verdad, la música gusta en general, de muchísimos palos, por decir así, de una manera, de muchísimos estilos diferentes. Sí. Y ahora creo que tenemos preparado a otros argentinos, que bueno, que de jazz no tienen mucho, pero una calidad de la leche, y es uno de mis grupos preferidos, también, mira, coincidimos. Ya, mira. Hemos coincidido, ¿no? ¿Vamos a poner a estos individuos? Sí, vamos a ponerlos, sí, ese tema ahora. ¿Acaseca? Sí. ¿Quiénes son Acaseca? Pues Acaseca son... tres guitarristas, bueno, uno y teclista, percusión y sí, voz. Sí, uno es que se llama, percusionista también. Eso es. Y luego Mario Cantero, Juan Quintero y Andrés Bisaert, que es el que toca los teclados. Un trío argentino que recomendamos a todo el mundo, uh-huh. Y con coplas al agua, por lo que veo aquí. Sí, y una canción que a mí, bueno, a ver qué dicen, qué piensen los oyentes. Y bueno, a ver qué pensáis, 985 14 23 45, y nos podéis llamar y, y daros vuestra opinión, darnos vuestra opinión sobre sí, a mí, esto que vais a escuchar. A mí recuérdame como una canción de cuna, sí, pero, sí. Pero como argentina, por cómo... Sí. Cómo... ¿Cómo entonen con la voz y eso? A mí la verdad es que me emocionan. Sí, sí, tíos. Esta canción ya verás. Estos tíos me emocionan, preciosa. Juan Quintero es un tío que lo sigo mucho y me gusta muchísimo y uh-huh. Mezclan pues bueno, un poco el folclore argentino pues con cosas que saben con... Yeah. Pues coplas al agua de Aca Seca. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como no han de acorralarte más, siempre andarás, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino. Pueden seguir, solo queda verse uno mismo. Siempre andarás de mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo, que no querés. Pues sí, nos hemos quedado tan relajados que casi ni llegamos aquí a... Qué bonito, Aca Seca y Coplas al Agua de Juan Quintero y and Company. Que estamos comentando eso con Alejandro Sampelayo, que nos gusta no solo el jazz, un montón de músicas como esto, que bueno, no sé cómo definirlo, pero bueno, está muy mezclado con el folclore y la música argentina. Mezclado con otras cosas, por supuesto. Y me estabas comentando antes que aparte de tocador, de contrabajista, también compones, ¿no? Tienes cosillas... Sí, bueno, pues aprendiendo esos años en Musiquene, pues aprendes a componer y a hacer tus arreglos y luego puedes hacer tú más o menos, porque luego vas dándote que puedes hacer casi de todo, puedes mezclar casi de todo, pero bueno, hay que tener unas reglas básicas. Pero sí. ¿Te gusta componer? ¿Te gusta escribir? Sí, gústame mucho. La verdad, hace tiempo que no me siento así al piano, pero acuérdome de muchas veces de tener que hacer cosas de composición y estar con el piano y ver el contrabajo apoyado en eso y decir, meja, tengo que estudiar no sé qué y no sé qué más en el contrabajo, pero en el piano, como hay un instrumento muy agradecido, porque hay un instrumento y puedo decirse que... No llego como el contrabajo, que cuesta sacar los sonidos. Tienes una orquesta ahí, se puede decir, tienes una orquesta en el piano y mola mucho porque puedes sacar muchas cosas y sonoridades. Que luego con el tiempo ya sabes lo que estás haciendo y dices tú, meca, pues mira esto, ah, claro, y... Sí, no, la verdad, Sí, prestan mucho. Sentarse al piano y ponerte a investigar cosas y a probar cosas. A mí gustanme mucho, bueno, uh-huh. experimentar, se puede decir, sí. Y ahora, no sé, me viene a la cabeza, pero bueno, hablando de tus composiciones, ¿qué proyectos estás ahora? ¿Estás...? Pues ahora Jerónimo Martín tiene un sexteto allí en Bilbao, en el País Vasco, y llamóme para tocar con él, ya desde... porque hace unos... ¿Qué instrumento toca él? Él el piano. Piano. Sí, luego vamos a poner unos temas de él. Uh-huh. Y la cuestión fue que conocímonos un día, pero así, como no se suele conocer la gente, porque fue así de repente... fue en unos conciertos que había en la BBK, pues él tocaba con el sexteto que tenía de antes. Y yo tuve la suerte porque cuando acabé de estudiar tuve... Hoy digo mucho la palabra suerte, la verdad, siéndome muy afortunado. Y la cuestión fue que después de acabar allí en Musiquene, pues al poco de venir para aquí, pues llamaronme para trabajar allí en San Sebastián, en el conservatorio de grado medio. ¿Tuviste de profe allí? Sí, estuve de profe. Guay. Y la verdad, encantado de la vida. Yo no me lo creía. Estaba en aquel aula y decía yo, joder, vaya suerte. Que bueno, era profesor sustituto, pero bueno, fue una experiencia, sobre todo porque me gustan mucho los nenos pequeños. Impartir clases a los nenos pequeños, porque son las personas más auténticas que hay, la verdad. ¿Niños pequeños para contrabajo? ¿Muy sí, pequeños o qué? Sí, sí, tenían a Iris, una nenina boliviana, por cierto, que era adoptada, uh-huh. y tenía 8 añinos y nada, tocaba el contrabajo poniendo los pies en 2 pies de estos de guitarra. Tenían contrabajo de estos pequeñinos. Sí, los pequeñinos, un cuarto de estos. O es que... un cuarto, sí. Y nada, y luego pues había muchos peques y así, luego también había adolescentes también. Sí, sí. Y nada, y fue una experiencia muy guapa y como conocí a Jerónimo fue porque... John Urrutia tenía un concierto y había fallado un contrabajista que se llamaba Peter Slavov, que había fallado y tal, y nadie ofrecióme tocar en la BBK así de repente. Yo, uh-huh. bueno, yo no me lo esperaba, y era para tocar con Joe Krause, con no me acuerdo ahora, con Joe Krause. Buena gente, buenos músicos. Sí, ¿eh? Sí, John Urrutia, la verdad para mí fue una experiencia muy buena. Uh-huh. Y la cuestión fue que en base a eso, pues ellos como tocaban también ese mismo día, pues conocímonos allí en el escenario cuando estábamos montando todos, pues... Y surgió el flechazo. Sí, sí, presentémonos solo, Alejandro y tal, y bueno, y al poco de estar aquí, pues llamóme y díjome que ya había gustado la misma manera de tocar y eso, y bueno, y empecé con él a tocar y nada, dimos unos cuantos conciertos, toquemos este año... en el Festival de Jazz de San Sebastián y conciertos por allí en lo de 365 días jazz, que este año repetimos el 28 y 29 de ¿Y qué formato, noviembre. ¿Eh? Pues y un sexteto de 3 vientos y formación rítmica de piano, batería y contrabajo. Qué guay. Sí. ¿Te importa que lo pongamos ahora? Porque vamos hablando a poner un poco sí. del tema, sí, sí, vendría sí. bien, ¿no? Hemos pensado otra cosa, pero luego lo ponemos. Perfecto, sí, ¿no? Ponémoslo luego, sí. ¿Un disco que grabaron hace tiempo? O... En el 2000, no te sé decir ahora. Bueno, no sé, pero es un disco de él, sí. ¿no? Con todo temas de él, me imagino. Por sí, lo que y aquí. Compañeros de Musiquene, de promociones así anteriores a la mía. Conocer con... bueno... ¿Pero conocer. Él no coincidiste con... ¿Él estudió Musiquene o...? Sí, pero sí. antes que yo. Él ya había acabado cuando yo llegué allí. Ajá, ajá, ajá. Uh-huh. ¿Qué tema...? Tivoli. Tivoli, un tema que se llama Tivoli, sí. Pues muy bien, vamos a escuchar al grupo de este pianista que se llama Jerónimo Martín. Muy bien. Thank you. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol. Acabamos de escuchar el tema Tívoli del pianista de San Sebastián. No sé si es de San Sebastián. De Bilbao. De Bilbao, es. Sí. Jerónimo Martín Sesteto. Y cómo mola, con tres vientos, trompeta, mola trombón mucho. Y saxo. Cómo mola, como una banda así. Sí. Un tema de él, y me imagino que todos los temas de este disco pues son de él. Voy a decir quién toca aquí, porque sí, para mencionarlos por lo menos a los músicos que tocan con él y que grabaron el disco. Son Rubén Salvador a la trompeta, Julen Izarra al saxo tenor, Gonzalo Fernández de Larrinó al trombón, Jerónimo Martín al piano, que es el líder y el compositor. Javier Mayor de la Iglesia al contrabajo y Hilario Rodeiro a la batería. ¿Algunos compañeros tuyos, me imagino, de Musiquene? O todos, sí, la todos, verdad. ¿No? Sí, sí. Coincidimos todos, sí. Menos él. Que él iba por delante. Sí, él ya había acabado, sí. Pues buenos colegas, ¿no? Que se hacen sí, por ahí. Sí, o conoces mucha gente. Buena gente, ¿no? Que gente sí, maja, y gente que toca muy bien. Y muy bien, sí. Hay gente que toca muy bien, la verdad. Sí, y cambiando de tema, claro, los músicos nos gusta tocar, pero muchas veces nos tenemos que ganar la vida haciendo otras cosas. Pero bueno, haciendo otras cosas, por supuesto, si hay curro, pero sobre todo teniendo que dar clases, ¿no? ¿Te gusta dar clases? Me encanta, la verdad. Me encanta enseñar. Estamos hablando antes, ¿no? Que fuiste profe una temporada en el conservatorio de San Sebastián, ¿no? Sí, sí, la verdad era una cosa que cuando salía de allí yo imaginaba, claro, la mayoría de la gente, por desgracia, pues trabajan cosas de... Yo acuérdome de amigos míos de, joder, el lunes, cago en la puta, ir a trabajar, tal, claro, no sé qué, quemaos. Y yo, claro, yo no decía nada, pero en mi parte, ese tiempo que estuve, dije yo, joder, yo estoy en una gran suerte, ya podía tenerlo para siempre. Pero claro, todo lo bueno se acaba. Bueno, la gente que lleva toda la vida trabajando en conservatorios también está quemada, ¿eh? Hay mucha y odia su trabajo, incluso. Eso y los ganes que tenga cada uno, y bueno, y la manera de impartirles clases. Sí. Hombre, hay que tener un poco vocación, ¿no? Para ser profe. Sí, hay que ser vocacional, sí, eso es verdad. Y bueno, ¿te gustan los críos y eso? Me encantan, sí. Pasolo muy bien porque me transformo. Me sí, convierto y en un mundo, Me convierto en diferente. Uno en ellos, sí. La verdad, salís de ahí agotado, pero la verdad, a la vez con los piles supercargados de lo auténticos que son. Sí, sí. Oye, una pregunta, porque me quedé con una historia que yo tengo bastantes dudas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que doy clase a críos y tal, de guitarra, sí, lo del zurdo, ¿no?, que dijiste antes. Es algo que hay muchas dudas, porque hay gente que plantea que aunque sea zurdo el niño, pues que debe tocar como derecho. Con lo que te pasó con el bajo porque no tenías otro. Claro. ¿Tú cómo lo ves eso? No sé, yo lo que veo es que en el cerebro, eso, tenemos los dos, tanto izquierda como derecha, tenemos los dos hemisferios del cerebro, y hay gente que yo dime cuenta con el tiempo, conociéndote a ti mismo, dime cuenta de que era ambidiestro, que podía ahora ponerme como zurdo, pero las circunstancias de la vida pues lleváronme a ser derecho, y también porque en una orquesta pues un contrabajista zurdo sería una cosa muy... Sí. Es que claro, esa es la pregunta, porque con la guitarra sí que hay posibilidad de cambiar las cuerdas, claro, y pero tal, pero con otros instrumentos, ¿por qué no la hay? Si con la... Bueno, el contrabajo, y dais la vuelta al puente y probar, seguro que hay contrabajistas zurdos, segurísimo. Yo tampoco investigué mucho, pero y, no sé, y como que está hecho así, está montado así y venga. Hombre, luego hay una faena porque, claro, necesitas siempre tocar con tu contrabajo, con tu guitarra, porque claro, no puedes tocar con otra de... Claro, y pues cuando se empieza de pequeñín, pues ya un buen momento para eso, para orientarlo para, bueno, para derecho. Es que tengo esa duda, porque hay gente que plantea que toquen igual con una guitarra, que es para ser lo mismo, pero yo no lo tengo muy claro. Yo casi siempre me gustó cambiarle las cuerdas a los niños que son zurdos. Claro, nada, y más que nada porque empiecen su educación y creo que, bueno, mejor, digo yo que es mejor encaminarlos como derechos que zurdos, pero yo creo que si la persona o el niño de manera natural lleva a tocar zurdo, pues será por algo, será... Y, no sé, en la guitarra, pues mira, no tendría tanto problema. Claro, en la guitarra, en el contrabajo pues ya vería lo un poco más complicado. No sé, Jimi Hendrix tocaba como zurdo. Ya, claro, por ejemplo. Era Jimi Hendrix. Claro. Bueno, no sé. El caso es que tienes que crear escuela ahí en La Viana, Ojalá tuvieras sí. muchos alumnos y hubiera Ojalá, mucha gente. Sí. Hay gente maja, ¿eh? Comentabas antes Ulises, ¿no? Hay gente, me acuerdo de aquel grupillo que teníais por ahí de, con el batería este también muy majo, ¿no? Que... Sí, con Boniel, sí. Sí, sí. Teníais un sí. trío ahí chulo, ¿eh? Sí, oh, sí, sí. ¿Qué lle de ellos? Porque ya hace un montón que no veo ni a Ulises ni. Ah, pues Ulises está viviendo en un pueblín más para arriba de la Viana, un pueblín más pequeñín, uh-huh. en Ciarguelo. Y Boniel está en su pueblo también, en Peraveles, otro pueblo también más pequeño. Joder, nos salís del pueblo, majos. Ya, quedámonos allí, la verdad. Bueno, oye, si estáis a gusto allí. Sí, la verdad. Bien, bien. Pues muy Pero bien. Pero bueno, a la hora de tocar, ya ves, tienes que ir a las ciudades, no queda otra. Y es lo que decías antes, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado malo, como claro. todas las cosas en la vida. Sí, Pero sí. bueno, hay que valorar y poner en la balanza que es con lo que te quieres quedar. Eso, oye. Y así, oye. Pero hay más cosas en la vida, como dices tú, no solo sí. tocar y sí. la música. ¿Qué podemos escuchar ahora? ¿Qué te apetece, Sampe? Pues ahora quería pegar un... Vamos a escuchar un vuelco. Poco, sí, un poco de jazz, de lo bueno, como digo yo, que vamos a poner a Duke Ellington. Y fue un disco que me pasó Guillermo Klein, que no sé ni cómo se llama el disco. Seguro ¿Cómo que, mola esto? Esto es lo sí, que no sé ni cómo, ni cómo se llama el disco, ni cómo se llama el tema. Tú el tema a lo mejor conoces, Lu Carlos. Yo a mí suéname, ¿eh? Y nunca me puse... Y un disco que está con el contrabajista Jimmy Blanton, que fue un contrabajista que él, la verdad tuvo mala suerte y murió jovencín, pero era un contrabajista que desde que lo vio Duke Ellington pues enamoróse de él por su manera de tocar, la pulsación que tenía, su manera de caminar, era un caminante la verdad excepcional. ¿Esto que llegó con la orquesta de Duke Ellington sí, o con formato más pequeño? Llegó con la orquesta, sí. Tienen ellos también discos a dúo y muy guays, con contrabajo y piano, pero este llega con Big Bang. Y el track número uno. Track número uno me suena. Eso es. Pues ahí va. Thank you. Pues sí, señor, con esta grabación de los años 40, me imagino, ¿no? Por ahí, sí. Y como gran protagonista Jimmy Blanton, ¿no? Jimmy Blanton, sí. Un contrabajista que, como comentabas, pues murió muy joven, en el 40 y pico, por ahí murió, ¿no? El pobre. Pero, joder, vaya como le daba, ¿eh? Estamos comentando antes que no había el sistema de amplificación que hay ahora y debía tener una buena pulsación el tío. Vaya. ¿Te sacaste alguna transcripción del tío este o qué? Toqué cosas de él, sí, lo que era a lo mejor clichés y cosas que usaba Jimmy. Y eso, porque como hice el trabajo en el primer año, y eso, pues tócate investigar y buscar cosas de él. Y había temas, acuérdame, rompededos, había cosas muy raras, como que era un contrabajista también que innovó mucho la técnica del contrabajo. Fue como a desmenuzar el mástil del contrabajo, por decir. Como que antes tocaba de una manera mucho más, ¿cómo decir? Pues mucho más cerrada, y fue como uno de los contrabajistas que lo abrió, ¿no? Eso, sí, así. ¿Cuáles son tus contrabajistas de referencia? Yo sé que es una pregunta muy amplia, que cuando te la hacen ahí habrá un montón, ¿no? Pero ¿cuáles son los que te molan así mogollón? Pues el que siempre me gustó fue Paul Chambers. Por bueno, su sonido, su manera. Se murió joven también, ¿eh? Ya, por su manera de caminar, de hacer solos. Fue un contrabajista así como que empezó a solear más bebop. Que bueno, tengo un tema que vamos a poner ahora, por cierto. Muy bien. Ahora vamos a hablar así de contrabajistas. Y eso, fue Paul Chambers y Ray Brown. Jimmy Blanton también me gustó, y eso que había muchas menos grabaciones, y luego contrabajistas modernos de ahora también. También Oscar Pettiford también. Bueno, también te toca estudiarlos en la escuela también, vas pasando por ellos. Sí. ¿Y de los modernos, con quién te quedas? Pues quédome con... es que no sé. No hay muchos, ¿no? Hay muchos que me gusten, sí, la verdad. Ya. No te sé decir... Así, gústame Esperanza Spalding, por ejemplo. Lo veo que tienes una canción aquí. Sí, luego también Tom Warburton, un contrabajista que toca con Roger Maas, que fue otro profe que tuve en el conservatorio, que me gusta mucho también cómo toca. Y no sé, es que hay tantos. Ya. Hay muchos. Pues muy bien, ¿qué podemos escuchar ahora? Pues ahora quería escuchar un tema de Paul Chambers, un disco de él como líder, porque... que se llama primero ST Bassman, y un tema que se llama Bass Region, y es del 61, y es más la época hard bop después del bebop. Lo tengo en el pendrive, perdona, sí, como track 4, ¿puede ser? Creo que sí, debe ser. Porque no aparece como el nombre. Sí, a lo mejor. Supongo nos, que sí. Nos arriesgamos y ponemos el track 4, a ver si es Paul Chambers. Sí, ¿Con qué grupo es, dices? Pues Paul Chambers llega a cuarteto. ¿Con el nombre, con él como de líder? Sí, él como líder, sí. Sí, luego Les Humphries a la batería, Wynton Kelly al piano y Yusef Lateef al saxo tenor. Muy bien, pues vamos allá. Sí, a ver si ya está. A ver si ya está. No oye. Esta era la track 4, pero... es que no, aquí no lo veo yo... Vas a tener que venir aquí y decir y buscar cuál es en este pendrive que me has pasado. Aquí está, ¿no? Va a ser que no lo grabamos, ¿o qué? Creo que vamos a tener que escuchar otra cosa. Sí, parece que ha desaparecido. Voy a aprovechar este momento de impasse para anunciaros que, bueno, que este jueves hay Jam Session, que organiza el CAG, en el Danis, en Oviedo, a las... pues no lo sé, porque tengo aquí lo de... os iba a decir lo que fue la Jam Session de la semana pasada, pero bueno, creo que es el grupo con Ethan a la batería y es en el Danis. Y pensé que lo teníamos aquí en el Facebook del CAG, pero no, veo que no lo han publicado todavía. Pero bueno, recordároslo. Recordaros también que este jueves en el Café Alambique pues va a estar Mapi Quintana con Feito y Horacio y Félix, pues que cantando allí a partir de las 9:30. Pues ya sabéis, si estáis en Gijón podéis ir al Alambique, si estáis en Oviedo pues podéis ir a la Jam Session al Danis. ¿Y qué vamos a escuchar entonces ahora, Sampe? Bueno, pues vamos a hacer como una comparación entre un tema de Ornette Coleman, del disco Tomorrow's the Questions, un tema que se llama Lorraine, y es de 1959, y está Ornette Coleman, Red Mitchell al bajo, a la batería Shelly Wayne y a la trompeta Don Cherry. Y luego vamos a poner de un grupo que tuve el último año allí en Musiquene, que nos llamemos Los Ornetillos. En homenaje a sí, que fue Red, ¿no? En homenaje a Ornette, y nada, fue una cosa de que nada, de que nos gustaba tocar así muy libre y sin instrumento así melódico como guitarra o sin instrumento armónico como perdón, guitarra o como sí. Piano. Y bueno, y fue una grabación que hicimos el mismo tema, el Lorraine, y la cuestión fue y es curioso porque fue una grabación que mandemos al Festival de San Sebastián y al de Vitoria, y cogiéronos, y lo que nos gustó fue que cada uno veníamos de su casa y juntémonos, acuérdame, era un domingo, el lunes teníamos clase, y juntémonos y grabémoslo y nada, y tuvimos la suerte de que nos cogieron, y fue una cosa como que dijimos, joder, la verdad, para venir cada uno de su casa y ponerse así a grabar y que luego que te cojan, pues nada. Pero esto no es mucho. Sí, bueno, primero vamos a oír el original, sí, ¿no? Sí, primero el vamos a escuchar Coleman, el original, luego el otro ya haréis comparaciones. La época free jazz, ¿no? Para la gente que no lo sepa, esto va a ser, me imagino que es algo free, ¿no? Sí, Luis Ornette. Sí. Pues escuchamos la versión de Ornette y luego escuchamos la de los Ornettillos. Eso ya. Muy bien. Pues sí, hay pocos valientes que se atrevan a hacer esto que va a hacer Sampe aquí, que es poner el original primero y luego poner la versión que hacían, bueno, con su grupo allí en San Sebastián. Cuéntanos un poco de los Hornetillos. ¿Quiénes son? Y... Sí, pues los Hornetillos, el grupo estaba formado por Jesús Pazos a la batería, yo al contra, Roberto Nieva al saxo alto y Daniel Cano a la trompeta. Y bueno, pues esto fue una influencia de Alejandro Mingoz, que nos empezó a influenciar así la música de Hornet, y a nosotros, como nos gustaba tocar así muy abierto libre. Y muy libre, pues empecemos así a copiar, a ir cogiendo y tocando temas de ellos. Conseguimos un libro de los temas de Hornet, de unos cuantos, y empecemos a tocar pues música de Hornet, intentar hacer, bueno, acercarnos un poquitín a lo que hacían ellos, que era una música, nos decía yo Krause, una música muy chicle, porque como que no está todo súper en el beat, y a veces pues hay melodías que a lo mejor tienen que hacer contrabajo y saxo, y hay una parte que el contrabajo no... Y no pasa nada, no hay ningún problema. Sí. Se pueden permitir licencias. Sí, eso que... la misma palabra lo dice, frías. Pues muy bien, vamos a escucharlo. Me imagino que será el track 4. Sí, también la maqueta de los Hornetillos, el segundo tema. No hay maqueta de los Hornetillos, ¿eh? No, pues a ver, voy a mirar, a ver. O sea que igual nos puede pasar, igual que el tema anterior, que no vino, se quedó en Pola de la Viana allí en el ordenador de casa. Hay maqueta. Parece que la carpeta está vacía. Vas a tener que venir otro día para poder compararlo. ¿Será el track 4? Bueno, que se va a hacer esto, cosas del directo, como se suele decir. Nos quedaremos con las ganas de escuchar los Hornetillos. Yo tuve la suerte de escucharlos en Pamplona, que venían a tocar allí de vez en cuando, y una vez os vi. Y mola tocar sin piano, ¿no? Me imagino, o sin guitarra. ¿Para el bajista es mejor? Bueno, mejor no, date más libertad de interactuar más con el batería y hacer cosas, de ir juntos a sitios diferentes, y como uno se va siguiendo al otro y luego de repente a lo mejor se tomen caminos diferentes rítmicamente y se abre mucho el campo rítmico, y es una música muy rítmica. Yo diría que aparte de luego la libertad que hay dentro de lo que las tonalidades que hay y eso, pues que una música como muy abierta, sí, rítmicamente. Sí, lo importante es el ritmo, ya lo sabemos. Sí, eso. Está claro. Al final es lo más importante. De sí. Todo. Pues nada, vamos a cambiarlo por otro tema, ¿no? Sí, sí, jugar. Con las ganas. Vaya por Dios. Pues vamos a escuchar un tema de Maraiza, de un disco que se llama Offering, que es el segundo disco de él, en el 76. Maraiza, que es un batería. Un batería, sí, de Barcelona, que fue a Nueva York y luego volvió. Uh-huh. Y con Tom Warburton, el contrabajista que me gusta la batería, Roger Mas al piano, Helios como DJ, que es otra influencia así que se empieza a meter en esta música y que está muy bien, y Core Rhythm al rap, lo que quiere rapeando. Es una carpeta que pone Maraiza, Rogers y... Sí, una canción que se llama Marvin Gaye y es el track número 4. Vale, sí. Muy bien, ahí va. Music is so universal. You can do so much with music. There's so much you can say. There's so many people you can affect. It's just a beautiful vehicle to communicate. It's just a beautiful vehicle to communicate. Thank you. Pues qué bien, con el grupo del batería de Barcelona, Marc Aiza, y con Roger Mas y Tom Baburton, ¿no? Uh-huh. Que es un contrabajista que te gustaba un montón. Sí, sí. Y aquí lo demuestra, que lo hace muy bien. Y con un tema muy guay, ¿no? Qué, uh-huh, qué bonito tema. Y nada, se nos está acabando el tiempo, porque todo pasa rápido, todo es fugaz y pasajero. Uh-huh. Pero no antes de acabar... Bueno, quiero hacerte las dos preguntas, ¿no? Y luego vamos a hablar de otra cosa. Sí. Que vamos a hablar ahora con el tema que vamos a acabar el programa, que es interesante. Pero bueno, las dos preguntas del programa siempre son pues las mismas, que son ¿cuál es tu árbol preferido y cuál es tu voz preferida? Bueno, a mí árboles gustenme muchos, pero quédome con el tesio, con el tejo. Sí. Sí, porque hay allí uno al lado de una iglesia, allí en un pueblín que se llama Carrio, cerca de la Viana, y un árbol ya desde pequeñín que siempre me gustó. Y curioso que los ponen cerca de las iglesias, sí, ¿no? Sí, los plantaban sí. ahí sí, con sí, un sí. carácter mitológico. Sí, tiene un carácter mitológico, sí. Sí, son muy guapos, sí, señor. ¿Y la voz? Pues no te sé qué decir, Carlos, la verdad. No te sé qué decir. ¿Qué te puedo decir sobre...? Queda así sin... sí, aire. La voz del aire. Sí, la voz del aire, eso. Bueno, pues mira, bien, bien. Nadie me dio una contestación así. Y... podría ser una voz del Nepal o algo así. Ya, relacionándolo, ¿eh? Relacionándolo con el último tema que vamos a escuchar. Es que, bueno, tuviste también una experiencia... muy importante, ¿no? Que en el Nepal, que estuviste pasando una temporada allí, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco antes de acabar. Bueno, pues que fue una experiencia, sí, fue la última experiencia sí que tuve fuera de lo que llegué, vamos a decir, Asturias y España. Y bueno, nunca había ido para la zona del este del mundo. Y habían dicho que eso, que cuando vas al este que empieces a ver la vida de otras maneras cuando tú vuelves. Y es verdad, la verdad, yo no me lo... Bueno, no oye que no me lo creía. Fue despertar. Yo dijéronmelo y bueno, y la verdad sí. Siempre, yo creo que eso, que cuando viajes siempre te influencian mucho los lugares y luego pues hacente ver la vida desde diferentes puntos de vista. Porque al final lo que vivimos son momentos más que el pasado y el futuro y es lo más importante que hay, vivir los momentos. Vivir creo, el presente, ¿no? Sí. Más que el presente, el momento. El momento, bueno, el presente, momento, quiero decir, el momento, claro, el instante de ahora. Eso es, pero y es tan difícil vivir siempre el momento. Porque yo dime cuenta de eso, de que cuando vuelves y vuelves a tu rutina, a tu forma, la forma tuya de vida que lleves y eso, como lo tienes como, no sé, como una rutina, por llamarlo así, vivir de esa rutina... momento, siempre, todo el momento, y o por lo menos a mí cuéstame muchísimo. Sí. Hombre, son los grandes místicos, los grandes monjes de allí sí que lo podrán hacer, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos. Eso ya. Bueno, caso ya es ser feliz y pasarlo bien. Y estar a gusto, ¿no? Sí. Con el momento. Sobre todo esto, estar a gusto, sí. Y allí descubriste pues música de allí, ¿no? Sí, sí, los monjes, pues ellos tenían su... Aparte de lo que es la música popular y los instrumentos que usan allí, los trompetes, los gones, los chinchines y todo eso, pues ahí los jóvenes, pues... Así que eran así unos años más jóvenes que yo, pues ellos, claro, tienen su... Los tiempos cambiaron y tienen su MP3, su música y tal, y pues... Siempre que voy a los sitios, siempre cojo música de allí, siempre me gusta que me pasen música. Y pasáronme, pues... música de allí, vamos a decir música comercial, y uh-huh, pues son música muy rítmica y tienen juegos rítmicos muy muy diversos, porque la música hindú es muy rítmica, la verdad. Sí, sí, sí. Y la cuestión fue que luego cuando vine para aquí pues investigué y es de una película que se llama Rockstar de Bollywood, que de 1994, y luego intenté conseguir el intérprete y conseguirlo, que se llama Sapna Anasi Singh, y el tema con el que quiero despedir. Uh-huh. el Pues muy bien, hoy nos vamos a... El programa. Y muchas gracias por estar aquí, Carlos. No, muchísimas gracias a ti por venir desde La Viana hasta aquí. Y es un placer poder hablar contigo y poder estar contigo. A ver si se te ve más y podemos tocar más juntos. Y vienes para aquí a tocar las jazz y a los conciertos. Y... Sí, la verdad. Y nada, vamos a irnos al Nepal para acabar. Muy ¿vale? bien. Vale. Gracias, Ampe. Venga, hasta bueno, luego. Chao. Un placer, hasta luego. Tira.